¿Con qué objetivo se está haciendo la pericia? No, no, se están buscando con las prendas de Santiago, bueno, rastrillando con los perros. Si eventualmente ha estado acá. Claro, decir? Claro, se está verificando. ¿El camión en particular qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Hay un camión allí estacionado que sea...? No, no, bueno, se está peritando todos los elementos que puedan ser de interés para encontrar a Santiago, algún rastro.